Hola, hola, hola, hola. Ahí está, ya te escucho. Te di mi pronóstico 21 de septiembre de 2100. Órale. Deceso. Ahorita con todo lo que va a haber, pues una de esas sí, ¿eh? No, ya cálmate tú. No eches la sal. La tecnología está a nadita de casi casi hacernos inmortales. Ahora sí que. Ah, no es cierto, estoy haciendo ficción. Pero sí, No me di, no me la. tienes que decir, no es cierto. Pues, por supuesto que no. No, pero sí, en México ha aumentado mucho la expectativa de vida, ¿no? Entonces. Pues 5 años, estamos creo que en 75. O sea que yo ya estoy en el límite superior. Pero, ¿crees que con las nuevas reformas hacia, digamos, los grupos que le llaman tercera edad, pueda haber un cambio? Porque yo veo a muchas personas que hay por dos circunstancias. O por necesidad, porque los hijos no se hacen responsable de los nietos y entonces terminan siendo los educadores de los nietos. Y están trabajando a sus 60 y tantos, 70 y tantos años u 80 y tantos años. Y la otra es que por la expectativa de vida y por los ingresos que están teniendo ahorita por los programas, o mal llamado programas sociales, pues dan a la tarea de quizás ir, por ejemplo, a eventos sociales, llámese también eventos culturales, y se mantienen activos, y eso hace que el no quedarse solamente en un lugar como tenemos el estereotipo, pues haga que también la salud se mantenga por más tiempo, ¿no? Yo digo que también cuentan los factores materiales, o sea, la pensión, aunque sea comer un poquito más y de mejor calidad, pues eso tiene efectos, ¿no? Y las medicinas, Sí, que ya yo creo son, que que antes eran como de primera necesidad, ahora ya son muy comunes, ¿no? sí. Y digamos accesibles, ¿no? Yo creo que eso incrementa la expectativa de vida. Que esto no ocurre en todos los países, ¿eh? Y sobre todo las que quieren, bueno, por lo menos acá en México se puede hablar de ello, pero hay lugares donde el medicamento sigue muy caro. Por Ah, no, pues ni ejemplo, hay. en Chile, apenas vi un video donde los chilenos pensaban que el doctor Simi era creación de ellos, o sea que la farmacia era chilena. Y cuando descubrieron que era mexicana, dijeron, pero ¿cómo? Si ya lleva aquí la farmacia tantos años, algunos gobiernos han querido cerrarlas porque dicen que pues es una, ¿cómo le dicen? Competencia desleal, ¿no? Porque allá tiene los jueves de promoción, aquí son los lunes normalmente, allá en Chile son los jueves, y la gente se forma para comprar medicamentos allí. Entonces, pues ves que Chile es prácticamente un experimento, pues sí, del capitalismo, en el que pues todo está casi, casi todo privatizado ya ahí. Entonces sí es algo que para ellos decían, ah, pues qué bueno que existe esta farmacia, ¿no? Pero cuando descubrieron que era mexicana, algunos hasta les salió la lagrimita porque pensaron que era de allá. ¿Y cuántos años tiene Simi en México? En México, pues no sé. Yo me acuerdo desde la prepa ya haber visto, no, desde la secundaria ya haber visto una Simi. farmacia similares. Mínimo ya tiene 30 años, yo creo. Tanto, Yo me atrevería a híjole. decir que sí, 30 años por lo menos. Un poquito Ya es menos un quizás. chorro. Pues demasiado tiempo, ¿no? Fíjate que yo recuerdo ahorita que lo estás mencionando, tenía yo unos amigos médicos que estaban escandalizados por cuánto costaba la consulta médica, 10 pesos. ¿Cómo va a ser posible? Ellos decían, eso es desleal. Pues mucha gente no tenía más que para eso, ¿eh? Sí. Y sigue teniendo. Yo he ido dos o tres veces a CIMI y no me ha ido mal. O sea, consulta. Uh-huh. Y eso sí, los médicos salen de escuelas no públicas. Por lo menos los que me han tocado a mí. De la UPAEP. Y no malos, ¿eh? O sea, sí me han ayudado. Sí, a mí me tocó inclusive ver a uno de la Ibero, una mejor dicho, por ahí, ajá, de la UPAEP. Sí me ha tocado ver de la UAP, pero ya son como médicos, si no al punto del retiro, sí como que lo hacen ya. Inclusive le platicaba, digo, ¿cuánto tiempo tiene de médico? Dice, no, ya, yo ya me jubilé, dice, pero hago esto porque, pues me nace, ¿no? O sea, ya no me van a contratar en un hospital, ya no. Entonces es como un ejercicio social para me decía ese médico en ese entonces, ¿no? Pues sí, sí hay de esos todavía. Pero sí, ya tiene un rato, porque te digo, yo cuando iba a la prepa, por lo menos de la preparatoria para acá, o sea, te hablo del 2001, por lo menos hacia acá, 25 años por lo menos, sí puedo asegurarte que las farmacias similares ya estaban ahí. Porque eran farmacia y consultorio, ¿no? Primero era farmacia. Ya después metieron lo de la consulta. Porque a mí me tocó ver esa innovación, llamémoslo así. Y yo me acuerdo que un tío que es médico me decía, cuando ya estudiaba psicología, ojalá, así me decía, no pongan consultorios de psicólogos, dice, porque si no les va a pasar lo mismo que a los médicos. Van a tener que bajar sus cuotas de cobro. Porque nos perjudicó. Así, literalmente me lo dijo. Dice, nos perjudicó a los médicos. Dice, porque ya no podíamos cobrar lo que se debe de cobrar, ¿no? Entonces me quedé así de, ah, pues. Bueno, no, ahora sí, como dicen, cada quien ve el agua para su molino. Yo me quedé de, pues, la psicología, pues así que digas, ¿cómo es que también tiene muchos clientes? Depende. Pero normalmente las instituciones lo ponen como un servicio inclusive gratuito, ¿no? Entonces, ya esa institución se supone que le tiene que pagar al médico. Aquí tendría que ser algo similar. No sé cómo lo maneje farmacias similares, ¿eh? Pues hasta donde yo sé, en las escuelas hay psicólogos, ¿no? En mis tiempos no había. Había médico, pero bueno, psicólogo, entonces... no. En tus tiempos salían a arriaban los guajolotes a balazos. No, ahí nos peleábamos con machetes y toda la cosa. ¿Cuál machetes? Pedradas. Unas pedradas. Se enoja. ¿De qué? Que esto no es patrocinado por farmacias similares, solamente es un comentario. Pues que hoy recibió, o se reunieron Putin y Chino. Ah, eso sí no me enteré. Sí, hoy llegó Putin a China. Pues sí, supe que fue Trump hace unos días, pero ahorita recibió a Putin. Se está poniendo bueno. Y se ve la gran diferencia entre el recibimiento de uno y de otro, ¿eh? Putin fue más caluroso que el de Trump. Que por cierto... volvió a amenazar y dijo, bueno, siempre no. Eso sí me enteré. Ya se volvió un cotorreo. Pues ya ni siquiera ha afectado a los mercados como sí lo hizo hace algunos meses, ¿no? Pues sí. No los he seguido, pero pues debe ser, ¿no? Porque muchos, como son expectativas, cualquier signo lo pueden interpretar para bien o para mal. Pero no sé, la verdad no lo sé. No sé cómo se mueva eso. Lo que sí es que el petróleo sigue caro. Los Emiratos Árabes primero dicen que sí están con Irán, después dicen que no, los bombardean, después dicen que sí, después otra vez dicen que no. Como que no se deciden. Pues Irán va ganando terreno en Hormuz. También ahí había un ducto que sería por... por otro lado, no, es, no directamente del estrecho ahí de Hormuz, sino en Omán, perdón, había un ducto que el cual los iraníes también ya destruyeron para que no saliera por ahí el petróleo. Entonces ahorita están ahorcadísimos. Ya no supe si sí se salieron de la OPEP, los Emiratos Árabes o no, nada más fue algo estratégico o no, porque se supone que se iban a salir ahorita, ¿no? En mayo. Pues eso decían. Ya no vi noticias de si se salieron o no, pero pues quisieron hacerle un poquito los valientes contra Irán y pues salió contraproducente, ¿no? Ayer pensé que iba a llover, pero nada. No, y el bochorno Sí, es lo eso. peor. No, no, no. Ahorita sí llovió, pero muy, muy poquito. Entonces eso provoca como los comales, que solamente se salga el vapor y se intensifique la sensación. No, Los no, no. comales de barro. Sí, de barro. Y la lluvia tiene un olor muy particular cuando cae sobre algo pues caliente, ¿no? Como puede ser el concreto, la tierra. En el Sí. caso del centro histórico, la piedra, ¿qué es? ¿La que llaman caliza o algo así? No, es basalto. Que guarda mucho calor. Por eso esta sensación. En el centro histórico, que apenas me enteré que tiene a veces entre 5 y 15 grados más de sensación de calor en el centro histórico que en otras partes de la ciudad. Por el Por tipo la de piedra, material, sí. Yo no sabía eso. tampoco. Para mí es una noticia nueva. Que tendría que ser lógica, ¿no? Porque guarda mucho, la piedra guarda mucho Calor. calor y pues es algo o un material muy utilizado, sobre todo en el centro histórico, ¿no? Y el concreto que pues muchos decían, no, con eso se va a evitar altas temperaturas por el chapopote, pues no es muy diferente el concreto. Fíjate que en algunos restaurantes en la Ciudad de México hacen comida con piedras calientes. Y yo pensaba que era una novedad. Y ya un poco buscando por acá y por allá, no, era la manera en que conservaban el calor nuestros ancestros. O sea, ponían piedras para que se calentaran. Y esas las llevaban a los lugares a donde querían pues, calorcito, ¿no? Donde dormían. Y preparaban sus alimentos también con piedras calientes. ¿No has comido tú sopa de piedra? No, sí lo he visto. Sí, en los mercados algunos. No me acuerdo si en el de la Cocota había. Creo que no. Lo vi, creo que en el mercado. La cocota no, porque ahí se voy y no, nunca he visto. No, no me acuerdo en qué mercado fui, donde sí, te lo Había. daban en como tipo molcajetes. Sí. Pero nunca quise así como de, a ver, vamos a probarlo. No, la verdad no. Pero de piedra, piedra, piedra, no, no, no me ha tocado. Pero no crees que, o sea, metían la piedra caliente. Meten la piedra caliente a la sopa o a la comida que quieran calentar. La sacan del anafre, pues hasta el rojo vivo a la piedra, y la sumergen en la comida. Sí, porque tú lo que dices es que sí he visto que te sirven comida en molcajete. No, pero el molcajete, haz de cuenta que lo. No, no, no el molcajete, sino el plato. Como. Es que no, no me acuerdo cómo se llama este plato cóncavo, pero de piedra. Digo, tipo molcajete por el tipo de material, pero yo veo que como que lo ponían así al fuego y en eso servían pues el guisado, la sopa, pero. Nunca me tocó comprar en esos lugares. Nada más veía que así lo servían. Los Ya estaba. coreanos sí lo hacen, ¿eh? O sea, así como lo mencionas, ¿Los qué? los coreanos utilizan mucho esa Ah. técnica para mantener caliente, sopas, pero ves que ellos comparten, ¿no? La mesa. Entonces son casos prácticamente de piedra y ahí ponen el guisado, el caldo, la sopa, no sé. Y pues se mantiene caliente por mucho tiempo, inclusive hasta le ponen todavía fuego en la mesa. Y como es piedra, nada más le ponen una llama muy pequeña para que la piedra se siga manteniendo caliente. Cosas veredes, mi querido Sancho. Sí, pero pues aquí también se manejaba, nada más que pues a lo mejor son más visibles. Yo lo vi con los coreanos, pero aquí en México así, yo creo que también ya tienen, tú siguen utilizando. Yo lo he visto en Oaxaca. Sí, en Oaxaca sí. Pero en la Ciudad de México incluso hay hasta cursos de comida para preparar con piedras calientes. Pero ya más que una necesidad, es un lujo. ¿Cómo es que las cosas que eran necesarias ahora son lujos? Pues, o sea, ¿cómo pasamos a eso? El mercado, querido. Ya ves los jeans de obreros. Ahora una prenda más cara que un traje. Los tenis. O zapatillas, como le llaman en Sudamérica, ¿no? Sí, eran baratos y ahorita son carísimos. Antes, si no tenías para zapatos, pues por lo menos tenis, ¿no? Antes, sí. A mí me tocó. No, y ahora tengo que ir viendo. Son mucho más baratos los zapatos que los tenis. Sí, yo me acuerdo que en la secundaria me decía mi papá, decía, a ver, vamos a buscar zapatos, pero si veíamos que estaban muy caros, es de, ¿y si te compramos unos tenis negros? Sí. Lo que pasa es que los tenis de antes eran como de migajón, ¿te acuerdas? Los las suelas. Ah, cuando recién entraron los chinos, sí. No, antes. Antes, no me acuerdo. O sea, cuando yo era niño, esos eran los tenis. Y sí se veían así, feitos, porque la suela era como de migajón. No, a mí me tocó ver así, de hule, como tipo hule espuma. Y esos, pisabas una piedra. No, era un dolorazo. Pero eran como que los primeros zapatos chinos que entraban. Te hablo de igual hace un rato. Pero ya después ya fueron mejorando un poco el diseño, llamémoslo así, los materiales. Pero todavía hay uno que otro por ahí zapato que pues se ve bien por fuera, pero los materiales son distintos y pues ni modos, es la alternativa china hasta la fecha, por cuestión de economía, porque los buenos en cuanto a materiales, diseño y todo eso, sí están carísimos. Caros, sí. Muy, muy caros. Y sí, más que un zapato. Mucho más. Ahora es al revés. Ahora prefieres un zapato porque sabes que te va a durar más tiempo. Con los cuidados debidos, claro. Y hasta los hacen un poquito ya más cómodos. Fíjate que hace algún rato estaba haciendo un trabajo sobre la cocina. Sobre la cocina, digamos, de principios del siglo XX en México. Y me encontré con un problema que hasta ahora no lo he podido resolver. En donde se hace la comida, ponen piedras, ¿no? Que son las que sostienen las vasijas. La madera, la ceniza. Bueno, cada elemento tiene su nombre en náhuatl. Y me acuerdo que le pregunté a mi suegra y me dijo, ¡sí! Y ya me empezó a decir, mira, esto se llamaba tal, esto otro tal. Y era tan pormenorizado que distinguían entre una ceniza ya fría a una ceniza reciente. Bueno, las chispitas, ¿no? Las chispitas que cuando tú metes un palo al fogón, empiezas a sacar chispitas, ¿no? ¿Quién cocina todavía con anafre? Nosotros todavía cocinamos así. ¿No con gas? Sí, pero para cosas muy rápidas. Pero lo que son caldos, lo que son frijoles, Y barro. albercones, si utilizamos el anafre. Y el comal, ese pues sí ya es de metal, a menos que sí sea tortillas o algo así, se utiliza el de barro. Oye, y los utensilios para cocinar de barro. Sí, tenemos principalmente cazuelas y ollas. Ollas para los frijoles. Sí, olla de frijoles, a veces para el café. Y para la cocinada, son cazuelas. Y ya nada más específicamente para cosas fritas, o sea, como milanesas o un huevo, sí, un sartencito de esos de teflón, pero lo demás es con puro barro. Fíjate que recuerdo, sí conozco los calzoncitos, o no sé cómo les llaman ustedes, pero los calzoncitos en la olla de barro de los frijoles, en las paredes se quedaba una especie de nata. Esos son los calzoncitos. Ah, mira. Y son bien ricos. Sí, pues es lo que está más cocido. Ándale. Yo con un pedazo de pan pasaba yo y ay, hacía unas comilonas con puro calzoncito. Mira, yo no conocía ese nombre. ¿Cómo los conocen ustedes? Pues no, nomás ese es como me atrevería a decir, poner un nombre ahorita sería como la nata del frijol. Ándale, es una nata. Pero, bueno, la nata es para la leche, tú. No, por eso digo, es nada más algo similar porque se forma eso en la parte superior de cuando, antes de o después de hervir la leche. Pero aquí pues sí, una como parte del Sí, eso caldo es que una se queda nata. pegado en las paredes hasta arriba. Y que si no le Ándale. echas agua, pues no cae, se queda allí. Y pues como está bien cocidito, yo creo que está más rico que los frijoles refritos, ¿eh? Así es, así es. Y sin aceite, que es lo que hace más daño. Exacto, así, así. Es por eso antes, me acuerdo mucho, el atole. Había que tomarlo con mucho cuidado porque estaba bien caliente. Sí. Porque se servía en barro, en jarros de barro. Y el barro conserva mucho el calor. No, y su preparación es diferente porque el barro tarda en calentarse, pero cuando calienta se mantiene. Entonces, para hervir la leche, tiene su chiste en barro, ¿eh? No es como una olla que puedes subirle y bajarle al fuego y la temperatura sube o baja, no, en el barro se mantiene por mucho tiempo. Y entonces tienes que estarle moviendo y moviendo y moviendo y moviendo para que no se suba. Leche que hace nata. Pues ya ahorita la leche que venden ya no hace nada, ya No, no, la la rebajan. leche de establo, ¿no? Ah, sí, cuando la compras directamente ahí, sí, todavía. Si compras leche bronca y la vas diluyendo en agua. Como debe de ser. Sí, sale todavía nata. Si no, ya la que te venden los No, ya supuestos no. lecheros, ya no. Ya. Y menos la comercial que te venden en bolsita o caja, menos. Así es, y a mí me encanta la nata, ¿no? El platillo favorito, rajas de chile poblano con nata. Ah, mira, eso nunca lo he probado. Uf, una delicia. Claro, el chile poblano viene ya, las rajas ya vienen preparadas con su cebollita. Creo que nada más con pura cebolla. Lo sirves en tu plato y en lugar de crema le pones nata. Que te la venden. Pero es cara. Pero no sé si te ha pasado, bueno, que cuando vas sobre todo aquí en Puebla, donde hay cerros, pues digamos muy cerquita, Tamalucan, está el de Loreto, quizás por ahí algún otro que se me esté pasando, San pero Juan. ese no lo conozco. Pero hay zonas altas y bajas, ¿no? La Paz, por ejemplo, también está ahí. Ese es el San Juan. Ah, mira, no me sabe el nombre. Es interesante ver cómo por ese tipo de pues geografía no es parejo donde llueva en Puebla, ¿no? Y cuando uno iba al centro, bueno, a mí me tocaba ver cómo es que caminabas 2, 3, 4 calles, nada. Y en la que seguía una tormenta, 2, 3, 4 calles, que hablamos de que cada calle son de 150 metros más o menos. O 100 metros, las más chiquitas, o 90 metros. Pero son rectangulares las calles, ¿eh? Sí, sí, porque las que son de oriente a poniente son largas y las que son de norte a sur son cortitas. Ándale. Pero sí se ve así como que mucha diferencia, ¿no? Un lado hace puro aire, otro lado está lloviendo, en otro lado está chipi chipi, o sea. Es chistoso andar por el centro y ver cómo la lluvia cambia de acuerdo, cambia de acuerdo a la zona del centro. Pues ojalá llueva y se sostenga toda la noche. Sí, pero ya hay muy poquitos árboles en el centro, ¿no? Pues no creas. Ahora la gente ha defendido los árboles como nunca. Sí, pero yo me acuerdo, bueno, ahorita que he visto imágenes, por ejemplo, una remodelación que hubo, la dices, de septiembre hasta casi el Carmen. Me acuerdo que antes había ahí estos arbolitos, ya no los veo. No, sí, y donde está lleno de árboles, la 5 de mayo. Ah, no, esa siempre, ¿no? Bueno, que me acuerde, siempre ha tenido árboles. Pues fíjate que no. No. Eran calles pelonas. Cuando yo era niño eran, no había ni un solo árbol. Se me fue el nombre. Casi todo está lleno de ese tipo de árboles. Aquí frente a mi casa podaron un árbol. Había dos, estaban pegaditos, ¿no? Podaron uno y que se cae el otro. Y yo salí a echar bronca. ¿Cómo? ¿Por qué tiran el árbol? ¿Cuál? Vea cómo estaba. Ya no tenía ni raíces, güey. O sea, lo estaba sosteniendo el árbol. Un árbol estaba sosteniendo al otro. Al podar el bueno, se cayó el malo. Y ahora se ve medio pelón mi rumbo por esos dos árboles que eran frondosísimos. Pues en el Zócalo igual tuvieron que quitar hace como 2 años 3 árboles. Primero porque uno o dos ya se habían caído, ¿no? Inclusive por ahí casi lesionan a una persona. Y después vieron que tenían que hacer una perforación al árbol para ver la salud del tronco. Se supone que eso lo deberían de estar haciendo con todos los árboles, pero pues ya nada más se quedó allí, ¿no? Ya. Yo creo que ahorita que podan deben de hacer eso, ¿no? Ahí deberían de entrar los de servicio social, de biología, por ejemplo. Una rayita más para la UAP. Fíjate que cuando estaba yo en la prepa, hice la propuesta de que los alumnos de biología fueran al Zócalo y clasificaran nada más en el puro Zócalo todas las plantas que hay. Y hacer el listado. Pues la propuesta fue recibida, fue bien recibida, pero nunca ejecutada. Entonces yo siempre he soñado de que en el Zócalo haya por lo menos algunas llamadas de atención pequeñas de cada tipo de ser vivo, planta. ¡Ay! Y es riquísimo, ¿eh? Si tú como neófito empiezas a ver, vas y empiezas a distinguir, encuentras que hay un montón de plantas, todas distintas. Hasta marihuana hay. Sí, me tocó ver. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Es algo burocrático? ¿Es algo interno? Yo que debe haber una voluntad política. O sea, por ejemplo, el presidente municipal invitar a los chavos a que hagan eso con sus maestros y a cambio darles un reconocimiento y poner a competir a la gente para obtener esos reconocimientos. Entonces, un maestro y sus alumnos con reconocimiento, pues es un buen precedente, pero son gastos, ¿no? De buena voluntad, pues sí, a lo mejor muchos te apoyan, pero nada más eso, moralmente. Pues tienes que darles algo a cambio. Otra forma sería organizar una especie como de club. El club tendría como misión precisamente el estudio, conservación, mantenimiento, embellecimiento, el zócalo de la ciudad, por ejemplo. Nada más eso. Y así cada jardín que tuvieran su club y darles un reconocimiento por su labor. Tiene que ser una autoridad y tiene que desembolsar dinero, ¿no? Ese es el problema. Sí, la verdad, sí. Por eso cuando hay iniciativas con personas de buena voluntad, que las hay que apoyarlas, ¿no? O sea, que le dedican su tiempo para algo, beneficio social. Esas son las cosas que hay que apoyar. Porque por paga, pues necesitas mucho dinero, ¿no? Demasiado, digo yo. Sí. Pero se supone que para eso están las universidades, para eso de ahí, digamos, el apoyo por parte de la federación, se supone. Pues deberían organizarse, porque también hay mucha desorganización. El servicio social a veces se hace burocráticamente. Ah, sí. Mandan a los estudiantes a hacer labores de IBM o de secretarias o a organizar de archivos. Trabajo de oficina. Y no, debe ser una labor social. No que se lleve a cabo dentro de la institución, no, fuera. Yo recuerdo haber participado y era en Papalotla, que además era de Tlaxcala, fíjate. Todos los sábados iba yo, ahora sí que me iba yo solo, con un proyector de cine y una película enlatada, todavía era de las que se alquilaban en latas, ¿no? Y todos los sábados iba a proyectar una película. Hasta que un día, un sábado, ya no pude entrar por las broncas que había entre los universitarios de la UAP y los universitarios de la UAT. Y hasta habían quemado la presidencia municipal. En fin, como tres sábados no pude ir, dije, ya no voy. Ya dejé de ir. Claro, le echaba ganas. Y nadie me acompañaba porque había que pagar. Cada quien tenía que pagar su camioncito. O sea, los gastos, ¿no? Y lo que me faltó fue colmillo, porque la misma población tuviera ayudado, ¿no? Oiga, pues, los que vengan a la función de cine, cooperen con 5 pesos para los gastos. No se me ocurrió. Yo creo que la gente se hubiera dado 5 pesos. No sé cuánto eran 5 pesos en ese entonces, pero 1 peso, pues. Porque iban como 50 personas, ¿eh? Yo creo que ya pronto se va a tener que volver a hacer ese tipo de ejercicios. Así como ya está cambiando la proyección de películas ahora por las plataformas digitales. No, pues ya no tienes que ir a ningún lado. No, pero ya por la cuestión de socialización, porque tarde que temprano se necesita eso. ¿no? O sea, ahorita es comodidad de estar en un celular, en una pantalla, ¿no? Pero va a llegar un momento, yo veo que todo es cíclico, en el que la persona va a tener la necesidad de buscar al otro, y a lo mejor ese tipo de, ¿cómo le llamamos?, de encuentros, pues van a ser necesarios. Ahorita todavía no, pero en algunos años sí. Fíjate que antes había muchos cineclubes. El cineclub más rico en el que yo participé fue en el de medicina. Nos pagaban 100 pesos por proyección. Éramos tres. Pues 100 pesos a cada uno. Pasábamos la película y discutíamos. Organizábamos un debate en torno a la película, ¿no? Pero así había otros cineclubes donde más bien era la voluntad de los que se reunían, ¿no? En filosofía he visto que intentan revivir el cineclub, pero hay poca respuesta, ¿eh? Bueno, debería, pienso yo, ser uno de los que más estén interesados. Bueno, no, porque... No, ¿para qué voy si mejor la veo en mi casa? Sí, ya la socialización debe estimularse de otra manera y no con la mercancía disponible a la mano, ¿no? Está difícil. Sí, no, ya cada vez es más complicado. Por eso cuando se reúnen, la gente se reúne, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México y lo llena, digo, ¡ay, caray! Hacer eso cuesta mucho trabajo, ¿eh? Pero son con ¿cómo le podemos llamar? Con, por ejemplo, ahorita que pasó una agrupación, porque ya es agrupación como tal, que salió de un programa en Chile llamado 31 Minutos, que digamos fue el evento más reciente donde pues prácticamente fueron 800 mil personas ahí. Pues son proyectos antiquísimos, y digo antiquísimos por lo menos 30 años, pero ya caros. Recientes ya no. ¿Cómo? Son muy caros los conciertos gratuitos, son gratuitos para los que van, pero para el Estado no es gratuito, tiene que pagar. Ah, claro. Entonces no, yo me refiero a reuniones, sobre todo políticas, ¿no? Que además ahí corren los frutos y las tortas. Ya es muy difícil que la gente responda sin que haya un estímulo de cualquier índole, ¿no? No sé ahorita cómo sean las preparatorias. Yo veo que ya no es lo de antes, pero inclusive diciendo esa frase ya me siento viejo. Me acuerdo que cuando se hacían ese tipo de proyectos en la prepa, pues había cierta aceptación, porque había películas que hasta estaban prohibidas, ¿no? O por lo menos se escuchaba que eran prohibidas. Todavía me acuerdo la de El crimen del padre Amaro, por poner un ejemplo. Esa, me acuerdo que para la preparatoria se tuvo que poner en otro nombre, ¿no? A la proyección. Y ya cuando estábamos ahí, hasta la directora nos decía, dice, no vayan a cambiar de película, pero así como con un poquito de sarcasmo, porque ya sabía nuestras intenciones, ¿no? El problema fue que después no sé quién fue de chismoso, algún consejero o algo así, y ya nos fueron a quitar la película a la mitad. Teníamos que hacerlo así, ¿no? Como tipo club. Afortunadamente nos prestaban el auditorio, pero pues siempre faltaba ahí, nunca faltaba el persinado en ese entonces por ese tipo de temas, y se iba a acusar y ya después ya llegaba por ahí alguien. Ya nada más llegaba a Georgina en ese entonces, y sí, pues así como que muy apenada, porque pues decía, pues esto no debería de pasar, pero pues ni modo, son cosas de allá arriba. Fíjate que en mis tiempos eso nunca pasó. Y se hacía promoción. Eran películas que estaban prohibidas, ¿no? Uh-huh. sobre todo de carácter político. Porque la del padre Amaro fue prohibida por la iglesia, ¿no? Pero pues yo pensé que en la UAP no iba a haber repercusiones. Yo tampoco, hasta ahorita me estás diciendo, y sobre todo Georgina. Pero no, Georgina no lo prohibió, ella nos... No, así, no, por eso. Pero en ese entonces estaba Doher en ese entonces. Por eso, en José Doher. No, y además es... En su hijo, creo. ¿Enrique? Sí. No, no es su hijo, era su primo. Bueno, o algo así. Pero es lo que sea. Que un director se sujetara a lo que dijera el rector, yo creo que ni ahora, ¿eh? ¿Quién sabe? No. A menos que sea un director papanatas. Pero un director no se deja tan fácilmente. Hoy he conocido a decenas de directores muy canijos, ¿no? De prepas, de licenciatura, menos de posgrado. En las prepas yo pensaba que, bueno, yo tenía otra, aunque era adversario de Georgina, yo la pensaba más liberal. Y esto que me estás diciendo me está sorprendiendo mucho, ¿no? No, pero ya fue como, o sea, haz de cuenta que fueron 3 días que proyectamos películas. Y algunos compañeros se fueron a quejar. Entonces, pues no sé a dónde se fueron a quejar, pero... ¿Quién lo prohibió? Desde rectoría. Por eso. Pero te digo, o sea, hasta donde yo tenía entendido, no los... Haz de cuenta que los entretuvo los primeros 2 días, pero... Ya para el tercero fue así como que nos fueron a decir que no era una prohibición, que qué bueno que... O sea, como que halagaban toda la parte positiva, pero que decían que por queja de algunos compañeros. Y yo me quedaba así, pues, ¿quiénes eran esos compañeros, no? No, y además, ¿cómo aceptaría? Yo como director no hubiera aceptado eso, ¿no? No, pues nos aguantó 2 días. Inclusive ella nos decía, ustedes échense el tercer día. O sea, porque una eran semana. No, sí, importa. No importa. ¿Cómo que ya? Es que ya tiene una semana, ya ahora ya no. Espérate, si está programada para un mes. No, no estaba programada, nada más nos prestaban el... Pues que lo suspendan. Imagínate. Es realmente es un agravio, ¿eh? Pero te digo, ya nada más fue así como que, pues, te digo, yo me, en ese entonces entré a la prepa, fue en que en el 2000, yo creo que vaya en segundo de prepa, sí, a mí no me sorprendió mucho, ¿no? A ti no te he hecho bronca, Diego, me sorprende la conducta de Georgina. Pues nosotros seguimos después de ese día, o sea, nada más fueron un día, casualmente cuando pasamos esa película, casualmente te digo. Y ya después intentamos buscar quiénes fueron esos compañeros. Y casualmente eran los de tercer grado. O sea, los que ya iban a punto de salir. No. En realidad, esa del padre Amaro se hizo famosa por la prohibición de la iglesia. Uh-huh. Pero pues, es una película chafona. Sí, no tiene nada. Nada. Y no, había películas que llegaban de Cuba, de Rusia... de mis tiempos. No las podías encontrar más que ahí. O sea, eran subversivas. Y se pasaban porque se pasaban. En fin, ya me estás haciendo recordar viejos tiempos. Apenas me encontré a un maestro en el hospital y me preguntó, oye, ¿qué, ya te jubilaste? Digo, todavía no. Y dice, ya... deja la universidad para los jóvenes. Y no le dije nada, pero me dejó pensar. Sí, la verdad sí. Ya estoy pensando en mi jubilación. A ver si mañana voy. Por ahí me hicieron llegar un mensaje de que si iniciaba mis trámites, me lo arreglaban casi rápido, casi luego. O sea, ya quieren que me vaya. ¿Por qué será? Dicen por ahí. Fíjate, que ahorita, la verdad, soy un cero a la izquierda. Todavía en aquellos ayeres con Georgina, no. Teníamos el control de las prepas, de algunas licenciaturas. se veía en el Consejo Universitario. Nada de que, como ahora ya tiene años, que no hay una sesión ordinaria. Ajá, exacto. Todas son extraordinarias. No, eran agarrones nada más para aceptar el orden del día. No, que esto no. O sea, sí, había mucho tiempo dedicado a las discusiones. A lo mejor algunas no eran tan importantes, pero lo importante fue el método, fíjate. Y siendo importante el método de la discusión, sin lo cual no hay educación superior, o por lo menos así lo consigo yo, y por importante que fue su presencia en muchos espacios de la universidad, se perdió, ¿eh? Sí. Si el método no lo aplicas todo el tiempo, se pierde. Y escucho a muchos hablar de el pensamiento crítico y todo, pero es un pensamiento crítico agachón. Puro decir y no hacer. Y en aquellos tiempos era hacer y decir y hacer, argumentar y actuar. Había un pensamiento marxista, pues más bien divulgado por los marxistas, pero dicho por un filósofo alemán medio idealista, Feuerbach. Sí, hasta ahora la filosofía se ha encargado de pensar el mundo. Cuando se trata es de transformar. Pues así, pues esto del México, el árbol de los mil frutos, ya fue una colita de esa forma de pensar y hacer, ¿no? Pero ya ahorita ya la PAP ya cambió mucho, desde Agüera para acá. Ya... No, yo digo que desde Pepe Dóger, 91. Pero digamos que todavía estaba como en un proceso, pero ya donde se comenzó a edificar fue de Agüera para acá. Fíjate, con Pepe Dóger hubo una promoción de jubilación. Si te jubilabas, órale. Te jubilabas en las mejores condiciones. Te digo porque yo la tuve que pensar, dije, no, pues sí me conviene, no me conviene. Pero así se deshicieron de buena parte de la plata de maestro, ¿no? Muchos dijeron, bueno, sí, aprovecho para jubilarme. Y zúmbale. Empezaron a contratar por hora clase. Y hoy hay un porcentaje altísimo de maestros a hora clase. Y ya de tiempo completo, medio tiempo, muy poquitos, ¿eh? No, pues prácticamente, bueno, o sea, no es ya, que sería como una especie de outsourcing, ¿no? Pero, como los maestros, pues, no tienen a veces de otra, los, sobre todo los recientes y los que se han mantenido en eso de por hora, pues, ni modos, ¿no? Y fíjate que ahora, digamos, reconozco algo, en este momento, reconozco algo que antes, pues no lo tomaba mucho en cuenta, que es la voluntad política. Si quienes lo están en la cabeza tienen la voluntad política de impulsar algo, sale adelante. Cuando los que están arriba no tienen esa voluntad política, los de abajo casi ni se mueven, ¿no? Entonces por eso es el retroceso que se ha dado en la UAP. Un retroceso en términos políticos, ¿no? Académicamente a lo mejor ahí va defendiéndose, ¿no? Pero en cuanto a la importancia política de la institución en el Estado de Puebla, se perdió. No, y pues se supone que, por ejemplo, ese tipo de detalles, por lo menos desde afuera, pues le tocaría al... Pues sí, a tomar decisiones a los maestros y en el Consejo Universitario, tomando en cuenta que algunos de ellos pues se van a quedar, ¿no? Algunos de ellos van a buscar quizás una plaza después en la misma universidad y aún así no preparan el piso para ello, como que nada más reciben, no sé si llamarle como tal orden, votan y se acabó. Entonces, eso es lo que yo he visto, te digo, por lo menos desde afuera para acá, que si son en contra de estudiantes, o en este caso alumnos, recién egresados y maestros, como que le dan luz verde, ¿no? Pero si es algo que va a beneficiar, lo dejan pasar y lo dejan pasar y lo dejan pasar. Entonces, si esa voluntad política que hablas, pues entiendo que a lo mejor es como, por ejemplo, lo de el voto ponderado, ¿no? Es para, según ellos, proteger, ¿no?, la parte de autoridad de la universidad, que no caiga en los estudiantes, ¿no? Que sea los adultos, entre comillas, o sea, los administrativos y los maestros quienes lleven la decisión de la UAP, pero eso ha hecho que se vea ahorita el rezago. Por ejemplo, hace un momento, hace como una hora más o menos, vi una publicación, creo que era aquí de Sol de Puebla, que decía 199 carreras en la UAP van a aceptar alumnos aunque no pasen el examen. O sea, pero no es porque dijeras, ah, bueno, que la reforma, que o esta iniciativa que hubo desde López Obrador de que no hubiera pues examen para entrar a la universidad. No, es porque ya no hay alumnos que les interese esas materias, esas carreras. No, entonces, esas ya se han estado cerrando. Y se van a seguir cerrando. Muchas universidades se están en el camino de la extinción. El solo hecho de que se abran, por ejemplo, 100 universidades de la salud en todo el territorio, es como para tomar en cuenta, a ver qué está pasando. Quiere decir que yo, los estudios que yo ofrezco de medicina, ya los están tomando muy pocos. Y esa es la crítica que hacían. Todavía de que entraban pocos, rechazaban, ¿no? Yo concibo el examen de admisión como un examen diagnóstico. Y eso lo peleé, pero no me pelaron. Es un examen diagnóstico para ver en qué condiciones llegaba el aprendiz, pero no para rechazarlo, sino para definir de dónde se debe partir la enseñanza. Y no albergar sueños guajiros de pensar de que hay alumnos estándares, porque eso no existe. Hay muchos sobresalientes, hay muchos que tienen muchas deficiencias. Y podemos hablar estadísticamente de que hay un rango de promedio de estudiantes que son la mayoría, probablemente. Pero el estudiante promedio no existe. Ha servido para justificar políticas de exclusión, ¿no? Porque además no excluían a los, digamos, más deficientes académicamente. Porque muchos deficiencias eran aceptados a través de la corrupción. Entonces sí hay una política federal, un proyecto de la 4T hacia las universidades, que tiene que ver con que no haya examen de admisión. Todos deben entrar. ¿Qué ajuste hicieron? Claro, todavía hay quienes se resisten, pero un ajuste es concebir la educación como un derecho, no como un privilegio. Entonces, un estudiante rechazado se puede inconformar y puede judicializar porque están violando uno de sus derechos, ¿no? El derecho a la educación. Y está constitucionalmente establecido de esa manera. Pero también hay muchos que no quieren hacer ni siquiera ese esfuerzo de pelear jurídicamente, ¿no? Por sus derechos. Nos falta mucha educación cívica, que implica, entre otras cosas, educación política y jurídica, ¿no? Pero también es por la parte burocrática. Por eso, las estructuras de la universidad, ya el concepto de universidad ya está superado en muchos lugares. El concepto de facultad es de las primeras universidades. Hoy las universidades tienen departamentos, no facultades. La enseñanza es importante, pero es una enseñanza apoyada por la investigación. O sea, ¿qué se va a enseñar? Pues lo que se produce en investigación. Entonces, definir el perfil de una universidad, pues vamos a, sobre todo, darle prioridad a la física, al derecho, a lo que sea. Y vamos a apoyar investigaciones en ese campo que sitúen a los académicos en la frontera de la discusión, ¿no? Y eso se divulgue a otros profesores, y esos profesores sean los que enseñen a los alumnos. La UAB, ¿en qué es fuerte? En física, en matemáticas. Floja en filosofía, en derecho. Entonces, una autoridad institucional tiene que apoyar a unos y a otros, a menos que se programe, se justifique por el mismo desarrollo del conocimiento el cierre de facultades, ¿no? Había que reconfigurar, por ejemplo, estudios como historia. La presencia de las computadoras en el campo histórico, la presencia de la internet en el campo histórico, obliga a pensar la formación de historiadores de una manera totalmente distinta a como se viene haciendo. Si los principales maestros del mundo tienen su página web, pues ver la manera en cómo, a través de esas páginas web, convenir relaciones, ¿no?, académicas. Entonces, sí tienes tu curso con tu profesor de la institución, pero por convenios tienes acceso a esos académicos de punta, ¿no? Y se pueden programar actividades. Probablemente sea necesario manejo de 2 o 3 idiomas, o del idioma de la autoridad académica, ¿no? Si es, por ejemplo, en lógica, y los polacos son las chuchas cuereras, ¿no? Pues hay que aprender polaco. Ahora, ¿hasta dónde vale la pena especialistas en lógica como existen en Polonia? En un proyecto social, pues es poca la importancia, ¿no? Académicamente es relevante, pero socialmente, formar a 20 especialistas en lógica, ¿ay qué? No así en medicina, ¿no? Entonces, rediseñar planes y programas, pensar a las instituciones ya no como facultades, ya no como espacios de mero enseñanza-aprendizaje, sino impulsar la investigación y divulgar los resultados de la investigación que se realice, ¿no? Por ejemplo, en la UAP, ¿qué sentido tiene tener 3 niveles separados? el posgrado, la licenciatura y las prepas. Por lo menos en historia, hay posgrados en historia, hay licenciatura en historia y se enseña historia en las prepas. Pero matemáticas igual, física, biología, filosofía. Entonces pensar la enseñanza, aprendizaje, unida a la investigación y de tal manera que se vincule el posgrado con la licenciatura y la preparatoria, ¿no? En fin, se van a cometer errores, pero el peor error que se está cometiendo es seguir manteniendo las cosas como están. Está resultando extraordinariamente cara la educación. O por lo menos, se puede abatir, tal y como está ahorita, ¿no? Se pueden abatir esos gastos si no se piensa en proyectos de largo alcance. Se pueden abatir sustituyendo lo tradicional por los servicios en la internet. Digo yo, si son tres fundamentalmente las informaciones que se manejan en los tres niveles, la teórica, la metodológica y la histórica. La histórica y la teórica encuentran muy buena información, y metodológica también, pero digamos histórica y teórica en la red. La gente puede ir por su propia voluntad a consultar esa información que está disponible las 24 horas del día. Si surgiera algún problema, pues pueda acudir para resolver ese problema con alguien de carne y hueso, ¿no? Entonces serían estudios como un gran menú de un restaurante. Hay 200 platillos. El platillo 500 tiene tres antecedentes. El 500A, el 500B y el 500C. Entonces, para tener el 501, pues tienes que llevar, obtener la información, manejar la información de los niveles A, B y C. Ya cuando llegas al 501, pues ya llegas con la información teórica, pues nivelado, ¿no? Todos llegan al mismo nivel. Y la información histórica igual. Tal vez lo más difícil, porque hay que hacer cosas, es la metodológica, ¿no? Y sí resulta para mí muy importante que alguien enseñe a hacer las cosas. No a decir cómo se hace, no, a hacerlas. Es como los tutoriales. Yo casi no entiendo los tutoriales, ¿eh? Y sobre todo los que están, los manuales, más bien, los manuales. Me cuesta mucho trabajo seguirlos por escrito, ¿no? Digo, no, mejor que venga alguien que sepa y que me diga, mira, tienes que quitarlo, quitar esto, poner esto, bla, bla, bla, bla, bla. Como se desarma un reloj. El maestro relojero lo desarma a la vista de todos. Y vean, primero se quita esta parte, luego esta, así, hasta que lo desarma. Y ahora a ver, ¿quién lo arma? Entonces, seguro que el que se anime a armarlo se va a equivocar y de pronto ya le sobra una pieza, ¿no? No, no, ¿cómo va a sobrar? Nada. Ahí va la segunda vez. El maestro desarma y arma. ¿Quién quiere desarmarlo? Eso es fácil, ¿no? Hasta los niños pequeños los desarman. Ahora, ármalo. Y antes en el taller te daban tres oportunidades, ¿no? Pues eso se dice, la tercera es la vencida. Porque hacia la tercera te volvías a equivocar, te corrían, ¿no? No, tú no sirves para esto. mejor vete, dedícate a otra cosa. Entonces, práctica y error, pero no al infinito, ¿no? A lo mejor tres son pocas las oportunidades. Pues pongamos cinco. Concluyo. Se necesita pensar las cosas bajo las nuevas circunstancias y llevar a cabo las reformas que se deriven de la reflexión, no pensando que se van a hacer las cosas bien desde el principio. Va a haber errores, por supuesto que va a haber errores, pero se va a ir acumulando experiencia, ¿no? Yo no sé cómo se organizó esta empresa de los autos en línea, ¿no? O sea, sé que se convocaron a ingenieros de muchas universidades, ¿no? Alguien propuso, miren, de lo que se trata es de fabricar un automóvil eléctrico. Seguramente ya se llevaba una idea de más o menos cómo hacerlo. Pero yo creo que primero se sondeó a ver cómo se les ocurre a ustedes la fabricación de un, la construcción de un automóvil para México bajo ciertas características, ¿no? Cuatro ruedas, dos plazas, tres plazas, cuatro plazas, no mucho espacio en el interior, eléctrico, 100% eléctrico. La velocidad máxima es 50 kilómetros por hora, porque así van a salir los autos, ¿no? Sí, los pequeñitos, sí. Entonces, quiero ir a Tlaxcala, pues no puedes. No te vamos a permitir que andes en la carretera con ese auto. En fin, me gustaría recuperar la experiencia de cómo se construyó el equipo que trabajó para fabricar el online, ¿no? Para replicarlo en otros campos. Porque talento hay. Interés hay, inquietud hay, viejos colmilludos hay, jóvenes con ganas de aprender hay. Nos falta la voluntad política de que a partir de un objetivo, en este caso la construcción de un automóvil, pues a organizar todo. Sé que las universidades que están participando tuvieron que modificar su plan de estudios, ¿no? Pues para formar a los ingenieros que se necesitan, no para ahora, sino para el futuro. En fin, yo creo que en todos los campos, no hay un solo campo de conocimiento que no haya sido impactado por esta posibilidad de divulgar la información por medio de la internet, ¿no? Entonces no es la internet como moda, es como una herramienta de trabajo que va a evitar ir a las bibliotecas. Está muy bien, las bibliotecas están muy bien, pero cada día van a ser menos necesarias porque todos los libros van a estar digitalizados, ¿no? Si alguien lo quiere impreso, bueno, pues que lo imprima. Un libro no tiene por qué ser impreso, no debe ser impreso 1,000 veces, ¿no? Para que se vendan 100 y 900 se queden en bodegas, ¿no? Eso ya es irracional. ¿Cuántos se necesitan de este libro? 200. Ah, pues imprimen 200. Que en 15 días se queden 100 más, pues imprimen 100 más. O sea, cualquier cosa, por pequeña que sea, modifica la estructura de las cosas como están organizadas ahora, y sobre todo en las universidades. ¿Cómo la ves tú, queridísimo Roberto? Estamos en pañales. Referente a las cuestiones de educación superior, por parte de los docentes en cuanto ahorita a lo que acabas de mencionar. Que aún así, pienso que ya van tarde, sobre todo con la inteligencia artificial. Aún así, si quisieran hacerlo, lo podrían hacer, porque aunque ya ahorita es caro, porque ya no es gratis como hace unos meses, ya te están cobrando prácticamente por solución unos cuantos dolaritos. Antes era gratis. Bueno, podrías utilizarla para hacer, no lo que tú quisieras, pero sí tener herramientas de manera mucho más sencilla. Claro, si tienes el conocimiento básico previo, ¿no? No, pero fíjate, hasta eso que tú comentas. ¿Cuál es la máxima autoridad? El Estado. Ninguna compañía puede estar, claro, lo vemos, por ejemplo, Google, ¿no? Pero también vemos su gran debilidad, porque hay gobiernos que ya no prohíben. Y las compañías tienen que ceder. Entonces, sí, vas a hacer negocio, pero no a costa de que los intereses nacionales se vean impactados, ¿no? Entonces, es como un libro. Los derechos de autor, pues tienen un límite, incluso hasta en años, ¿no? Creo que a los 7 años ya se pierde el derecho de autor, ¿no? No sé. No, es un poquito más de mí. Bueno, pero se puede ir reduciendo. Porque ahora resulta que los que hacen negocio no son los autores, ¿no? No, son las empresas que compran los derechos. O sea, es en el sistema capitalista. Pero si es otro el enfoque, pues tienes que romper con eso. No porque estemos acostumbrados a una práctica, esa práctica es legítima y va a ser para siempre. Se puede modificar. O usando un término de moda en México, se puede transformar. Estoy viendo ahorita en mi computadora un reloj, que son de los que promueven, ¿no? Como ofertas. Y nada más porque lo vi y dije, voy a ver qué onda. Pues, se ve muy padre, ¿no? Sirve para un montón de cosas. Se puede meter al agua, en fin. Y fíjate, estoy viendo, cuesta cada reloj $950. Pero si compras dos, $1,350. Si compras tres, $1,500. O sea, y en lugar de que te salgan en $900, vamos a comprar los tres, nos salen en $500 cada uno. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista no solamente basta la producción, el consumo, ¿no? Todos los consumidores se pueden organizar en su propio beneficio, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la información. Todas estas compañías de inteligencia artificial están haciendo de las suyas, pues hasta que no se desarrolle la habilidad para que haya inteligencias artificiales al por mayor, ¿no? Lo mismo pasó con la Internet. De ser un instrumento de guerra y ultrasecreto, pues ahora está disponible para cualquier ciudadano. Y la tirada es de que sea gratis, ¿no? Todavía cuesta. Pero la tirada es de que sea un servicio gratuito. ¿Y qué pueden hacer las compañías? Ya nada. Mientras las habilidades, el conocimiento, los saberes sean muy reducidos a una población, un pequeño grupo de personas, pues te lo venden a lo que quieren. Pero si se va socializando, como todas las cosas se socializan, pues ocurre lo que con la internet, ¿no? Va a llegar el día que sea gratuito. Bueno, sí, el protocolo es gratuito. Lo que cuesta es la infraestructura. Por eso. Pero los estados pueden poner la infraestructura. Sí, por eso es que se quiere hacer ese servidor mexicano para que sea se una opción. Se lo pagan los impuestos, ¿no? Sí, para beneficio. Y es lo que no todos quieren los estadounidenses, porque pues ellos pues tienen es capitalista. El monopolio, ¿no? De esos servidores. Pues, es el modelo capitalista. Por eso es que las broncas de México no es el narco, es el pretexto. Ya lo habíamos dicho aquí varias veces. El problema mexicano para los Estados Unidos es el modelo económico. Es alternativo al capitalismo, tal y como se practica en Estados Unidos, y que está en decadencia. Ese comentario que le hizo Xi a Trump, contundente, ¿no? No vaya a caer en la trampa de Tucídides. Y el otro, ¿y eso qué? ¿Cómo se come? No se enteró de nada. Cuando una empresa, cuando un país empieza a perder poder, hegemonía, y empieza a emerger otro, el error del que está perdiendo es desatar la guerra. Y se lo dijo, no voy a caer en el error de Tucídides, ¿no? Y el otro se defendió diciendo, ya que se lo explicaron, sí, así éramos con Biden. Sí, sí. Pero con ahora se trata de recuperar la grandeza. Ya no la van a poder recuperar. Bueno, si es que alguna vez la tuvieron, ¿no? No, sí. No hay que negar los hechos. Pues, tal y como está la composición de Europa, pues eran Estados Unidos. Esta bronca con la OTAN es porque los Estados Unidos tienen razón. Todos los gastos son nuestros. Pues es el costo del control. Y dije, pues, era para protegernos de Rusia, ¿no? Según. Pero ahora ya no pueden proteger, ni los Estados Unidos los pueden proteger. Entonces, ¿para qué vamos a caernos con nuestro cuerno? Una organización que ya es obsoleta, ¿no? La OTAN. Por violación de la misma OTAN, ¿eh? O sea, la guerra con de Rusia contra ¿cómo se llama esta? Ucrania. Ucrania. Es porque hay un acuerdo de que Ucrania no podía pertenecer a la OTAN. Es un acuerdo entre la OTAN y Rusia. Intentan romper el acuerdo haciendo que Ucrania demande su incorporación a la OTAN y por eso ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y a quién está dañando? Pues a ellos mismos. Bueno, nos pasan a traer a todos. Sí, en esta parte global, sí, de la economía, sí. Pero digamos que el interés, la hegemonía que descansaba en Estados Unidos se está rompiendo, ¿eh? Se está haciendo añicos. Bueno, para América, que como Estados Unidos ya no va a poder imponer a nadie nada en el mundo, pues lo va a querer hacer en América, ¿no? Entonces, por eso hizo lo de o sea, si ya no nos dejan imponer nuestra voluntad en el mundo, bueno, pues América para los americanos lo vamos a hacer acá. Y obviamente que uno que está cerquita es México. Pero no la tiene fácil. No. O sea, está desesperado. Yo lo veo ya de esa manera. Un régimen en decadencia moral, política, armamentista, porque ya muchos tienen mejor armamento que Estados Unidos, ¿no? O el armamento de Estados Unidos ya no provoca el terror que antes provocaba. Ahí está Irán, ¿no? Pues digamos que lo que mantiene a la expectativa esa parte de nos atrevemos o no a atacar a Estados Unidos es lo de las armas nucleares, pero en sí armas convencionales, pues no, ya eso ya no, ya no es un miedo como el que se tenía hace que 30 años quizás, a lo mucho. No, y Estados Unidos no puede usar un arma nuclear. Otra vez. Israel, Israel a lo mejor sí. Sí. Pero Estados Unidos trata de evitar la guerra en su terreno. O sea, hasta eso era cómodo para Estados Unidos, ¿no? Llevar las guerras a otros territorios, no en el suyo. Si usa la energía atómica como arma de guerra, otros la van a usar en su contra. Y no destruyendo bases en Europa, ¿no? No, ya atacando directamente a Estados Unidos. Por eso el control de Irán, ¿no? Para mandar el mensaje de que quien quiera tener armas nucleares no se le va a permitir, pero pues falló. Fíjate, tú tienes en tu casa una manera de hacer una pistola. No. ¿Puedes tenerla? No, porque tendría que ir a entrenamiento para que me puedan dar permiso. ¿Puedes tenerla o no? De poseerla, no de saberla usar. Yo sí, la usar y la compro. Ah, bueno, lo que vimos la otra vez en Mercado Libre, sí hay armas de triple. O sea, la pregunta que dice, ¿no tienes una pistola? ¿No puedes tener una? Bueno, sí, sí se puede. Sí, la puedes comprar. Sí, sí, sí. Y hay quien te la vende. Sí. Pues igual, un arma nuclear, no la tengo, pero puedo comprarla. Va a ver quién se la venda. Tampoco es un argumento de que tienen la guerra con Irán para que no desarrolle sus armas nucleares. Es lo que ellos dicen en su narrativa. Por eso, ya la tienen. Decían que su armamento era tan raquítico que no iban a durar ni 2 días, ¿no? Pues ya mostraron que tienen armamento para dar y prestar. Que lo hayan construido o fabricado ellos, no. Yo creo que muchos los han comprado. ¿Por qué? Porque es un negocio, hay quien se las vende. Un arma nuclear, la India, Pakistán, la Rusia, ¿no? Los mismos Estados Unidos pueden venderle, ¿no? Sí, pues tienen que vender. Es negocio. O sea, ya ese mundo organizado por una nación hegemónica ya se destruyó. Ya el mismo concepto de nación se tiene que revisar, ¿no? De hecho, ya se está revisando. ¿Qué se dice de los asiáticos? Se forman, pues, una región, ¿no? La región de Asia. López Obrador lo decía, ¿cómo defendemos la región de América? Pues nos tenemos que unir todos. Porque así ya están organizados los asiáticos. Por eso están creciendo como están creciendo. Porque están organizados y unidos. Bueno, sí. Más o menos. Pero mucho más. O sea, ya ponen condiciones. Y eso lo dijo el observador. Para que no vaya a ocurrir lo que va a ocurrir si eso no se hace, Estados Unidos debe abrirse para integrar a todos los países de América en una entidad, así como los europeos están unidos por una nueva identidad, los asiáticos, igual en América, ¿no? Pero ¿cómo entendió el mensaje Trump? Hagamos nuevamente grande, no América, a los Estados Unidos, ¿no? Sí, porque ellos se sienten culturalmente América. O sea... No, pero no se ve en la práctica. No, en la práctica no, pero en su percepción sí. No, en la práctica también. O sea, no les interesa nada Haití, Uruguay, Argentina, México, o sea, son ellos, ni Canadá. Canadá se podría integrar al nuevo estado de Norteamérica como un nuevo estado, el que es el estado número 51, ¿no? Uh-huh. Pero al margen no. Groenlandia, como parte de los Estados Unidos, nada le ha salido. O no le han salido las cosas como fueron planteadas, porque están mal planteadas. Si en todos lados lo que está avanzando es la colaboración regional, la región de América no está trabajando en ese sentido, ¿no? Si hay una agresión a los Estados Unidos, ¿quién la defendería? ¿Argentina? Ya se quedó sin barco. Por eso. ¿Quién? Argentina, ya lo tiró. Por eso. Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. O sea, ¿quién? Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá. Digamos, alguien poderoso, México. ¿No? Aunque quisiera, militarmente no. ¿En qué lo puede ayudar? No, nos haríamos de harakiri primero. Y ya después, en cuestión práctica, pues no hay mucho que aportar. Nada, o sea, aunque quiera, tú te burlas de Argentina. ¿Sale? Yo apoyo con mi barco. Tu barquito, ¿qué valió? Para dos cosas, ¿no? Yo creo que por ahí no captó o no han captado los Estados Unidos de que ya no pueden pensar el mundo como una pirámide donde ellos sean la punta, ¿no? La punta se sostuvo durante un tiempo, pero la pirámide ya está cambiando. Pues yo digo que con esta reunión en China ya cambió. Pues digamos que puede ser como un signo, ¿no? Pero en los hechos, pues ya venía cambiando, porque en la primera contienda de Trump, lo decía él una y otra vez, que él estaba ahí para volver a ser grande América, o sea, los Estados Unidos. Ya lo percibía él, esta caída. O sea, porque no es una bandera de ahora, es una bandera desde la primera vez que participó como candidato. Esa era su bandera, hacer nuevamente grande a los Estados Unidos. Yo recuerdo haber participado en una mesa redonda y yo decía, volver a ser es que ya no es. Y la gente decía, ¿cómo no? Entonces, ¿qué se entiende? Tenemos que volver a ser grande a los Estados Unidos. Pues que tienen la idea muy clara de que ya no lo es. La gente decía, no, bueno, está bien. Las palabras no significan lo que significan, ¿no? Porque hasta eso pasa, ¿no? Son tan poderosas las palabras, más bien la costumbre de significar algunas palabras, que cuando se utiliza y se cambia el contexto, no se capta el cambio. de sentido, de significado, ¿no? Pues así lo veo, queridísimo Roberto. Pues ahorita estamos en cambios que van a durar quizás décadas en verse materializado de acuerdo a las expectativas, que son varias. O sea, hay muchas teorías de lo que puede pasar a partir de ahorita. Pero algo sí es, creo que coinciden muchos. Es de Estados Unidos debe de tener humildad si se quiere mantenerse como parte de, pues, los países hegemónicos, porque ya no es él nada más, ya son varios. Cosa que lo dudo, por lo menos con Trump no va a pasar, por lo menos con él no. No sé, los que vengan, los más jóvenes, si tengan esa intención, y digo jóvenes que están 40, 50 para abajo, porque la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos, sobre todo en los de Bush para acá, pues han sido ya, pues digamos que de la vieja escuela, ¿no? Vamos a ver los de la nueva si es que ven algo diferente, cosa que lo dudo, pero pues todavía hay una pequeña probabilidad de que vean algo distinto de todo lo que han hecho o que hayan intentado aprender de lo que ha hecho Estados Unidos. Yo lo veo con algunas reacciones, sobre todo pues en esta provocación de Trump, ¿no?, hacia su propia población el año pasado y principios de este. Y pues las narrativas vayan cambiando, ¿no? Y sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, porque todavía, no sé, este adoctrinamiento que hubo durante los últimos 30 años, me atrevería a decir, pues todavía siguen, ¿no?, haciendo mella en la población. Y ven a los Estados Unidos como una gran opción, ¿no? Así, casi casi estando de acuerdo de que sean sus salvadores, ¿no? No sé si no hay, diría el dicho por ahí, no hay más ciego que el que no quiera ver. Quizás una ignorancia histórica, quizás están en un momento muy fanático de lo que es la supuesta izquierda-derecha, no sé. Pero que sí hay una distorsión de la realidad de acuerdo a lo histórico y de acuerdo a lo que está sucediendo ahora. La interpretación está muy, también muy diversificada. Vamos a ver si esto también se va acomodando de acuerdo a sus propias experiencias y a las circunstancias que vayamos viendo. ¿Qué es clave lo de China? Yo pienso que sí, pero no es algo contundente, pero pues ya se inició este proceso. No de ahorita, ya tiene décadas. Pero o Estados Unidos le entra, o va a ser este conflicto todavía mucho más complejo de lo que ya se está viendo, por lo menos hasta ahora. Con eso terminaría, Tony. Pues sí, a ver. La expectativa de Xi, porque eso también lo expresa, dice que se van a acelerar y van a desatar una guerra, ahora sí que global, ¿no? Van a querer rescatar por la fuerza lo que ya perdieron y lo que van a seguir perdiendo. Pues así es, mi querido. Así que hay que pedir a los reyes que nos dejen vivir 200 años más para ver si esto ocurre o no ocurre. Pues te soy sincero, si empiezan a utilizar ojivas nucleares, mejor que nos lleven antes. Sale. Sale. Nos vemos, querido Roberto. México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.